camino, mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte, con el fin de poder estar compartiendo con ustedes más sobre autismo. Este es el mes donde, bueno, los vamos a cansar porque estamos haciendo folletos, haciendo actividades. Actividades que de alguna manera queremos compartirlas a través de lo virtual todavía, porque tenemos bastantes complicaciones con el tema de juntarnos. Pero bueno, la idea es que también podamos hacerlo al aire libre. Estamos en la sede, que es en Alén 892, acá en Cañuelas, en frente al Parque de la Salud. Los sábados estamos ahí dando un curso presencial sobre abordaje, estrategia y comunicación. Y una de las cosas que hacemos es poner una mesa afuera con folleto, con folletería que ustedes pueden pasar y retirar. Así que bueno, no nos queremos quedar sin dar la oportunidad de informar y de poder charlar con ustedes si alguien tiene alguna pregunta, ¿no?, sobre este tema, sobre todo el tema de los diagnósticos. Hay muchos diagnósticos acá en Cañuelas, personas que están ahora en este tiempo con el tema médico, sacando turnos para poder estar haciendo potenciales abocados, diferentes evaluaciones. Y bueno, para llegar a un diagnóstico hay que recorrer un camino bastante largo, muy difícil también. Y bueno, necesitamos contención, necesitamos también estar juntos, y eso es una de las cosas que la familia de TGD Padres TEA Red Federal es lo que hace. Hoy tengo bastantes cosas. Una de las notas que vamos a escuchar es una nota vieja, una nota, creo que empezamos hace casi 2 años tiene esa nota, una nota que hablábamos con Vera, mi amiga de TGD Padres TEA Red Federal de La Matanza. Vino hace 2 años, estuvimos charlando con el Chinito, que bueno, realmente lamento muchísimo, éramos muy amigos con el Chino, lamento muchísimo su partida, pero bueno. Él estaba siempre pendiente de nosotras, siguiéndonos por todos lados. Y bueno, él decía, yo no entiendo mucho, pero yo te pregunto y vos explayate. Y bueno, año tras año siempre fuimos bien recibidas por él, apoyadas en el tema de difusión, ¿no?, que era tan importante para nosotros, y él lo notó así. Así que bueno, hay una nota que hicimos con Vera en ese momento, hace 2 años, y desde esa, ¿saben por qué lo voy a poner ahora? No solamente porque parece que siempre hablamos de lo mismo, pero sí porque esa nota fue el comienzo de lo que es el centro de capacitación. ¿Por qué? Porque era una charla abierta para familiares, acompañantes, docentes, con la idea de poder estar informando y, bueno, obviamente ayudando a esas necesidades que tiene o esas preguntas tan profundas cuando alguien trabaja con personas con TEA y a veces se siente que le faltan estrategias, le faltan formas, manejo, qué hago cuando hay una crisis, qué hago cuando no me mira, qué podría cambiar, cuáles serían los elementos que podría usar. Entonces, bueno, con la idea de hacer una charla, simplemente una charla, para más o menos 10, 15 personas, surgió que tuvimos una jornada con Vera hablando de leyes, hablando de diagnóstico, hablando de estadísticas y, bueno, nosotros hablando de acompañamiento, acompañamiento familiar, acompañamiento y entorno. Estuvimos hablando mucho y, bueno, lo que era para 10 personas se tornó casi 30 y así, bueno, fue realmente una bendición y dentro de todas esas cosas importantes estuvo Chino ahí haciéndonos la nota y bueno, eso es lo que van a escuchar ahora. Así que no es reciente, pero bueno, está. Otra de las cosas que también vamos a ver es el comportamiento, ¿no? Estuve buscando notas específicas porque dentro de la semana muchas veces las familias me llaman y me dicen, mirá, hay un comportamiento que no lo tenía, está agresivo, las conductas... Y en realidad lo que vamos a explicar hoy que el comportamiento en sí no es agresivo. ¿Por qué? Es decir, bueno, te matan a piña, está, hay patadas y bueno, sí, son crisis, son respuestas, son conductas obviamente no agradables, pero no son agresivos. La idea de ser agresivo, lo vamos a escuchar también en la nota, es que uno propone o se dispone a agredir o molestar al otro. Y sin embargo, dentro de una conducta o de una crisis, es una respuesta natural de algo, de un estímulo que no pudo soportar o que no pudo manejar. O sea, que la agresividad vamos a pasarla a otro término, ¿no? De otra forma vamos a hablar de conductas disruptivas, conductas que nacen desde la patología en sí. Así que bueno, lo vamos a explicar bien. Obviamente la persona que lo explica mucho mejor que yo. Así que bueno, lo vamos a escuchar a ella. Y después tenemos, a ver, otro tema más. Bueno, dentro de esos temas que elegí también los de señales de alerta que no pueden faltar, pero explicado desde otro punto. Explicado un poquito más elevado a considerar también cuáles son las causas de esas señales, ¿no? Así que bueno, lo vamos a interiorizar un poquito también y bueno, música obviamente para animar un poco y bueno, ahora estamos transmitiendo por el Face del Centro de Capacitación para que bueno, los alumnos y las personas que quieran estar escuchándolo, aunque no lo escuchen ahora, lo puedan escuchar después, sería muy bueno, ya que voy a preguntar el sábado qué escucharon de las señales de alerta. Después, otra cosa que quería decirles es en cuanto al tema de los cursos, ¿no? Abrimos 3 cursadas nuevas. El 10, sábado 10, empezamos con un curso nuevo de abordaje, estrategia y comunicación. Y estamos armando una cursada para los martes a la tarde. Porque muchos trabajan los sábados, se les complica con los horarios, entonces la idea es ver si pueden estar juntándose los martes. Si no pueden venir presencial, porque no tenemos mucho espacio tampoco, no podemos juntar mucha gente, tenemos que tener el distanciamiento necesario, bueno, el cuidado que corresponde, pero también lo hacemos virtual, o sea que la idea es que se anoten la misma forma. Pero bueno, la idea es que ustedes, mientras nosotros estamos en la clase presencial con el grupo dentro de la sede, ustedes tienen que estar conectados en tiempo real en la clase. Así que bueno, esa es la única condición. No hay grabaciones que se quedan para después y la escucho cuando yo tengo un tiempito. No es así, porque hay muchas cosas que lo hacemos presencial o lo hacemos a través de lo virtual en tiempo real, por el tema de las preguntas que surgen de cada uno de los temas. Eso es un tema que da para mucho porque tenemos diferentes formas de ver a la persona o analizar muchas veces situaciones y surgen preguntas que está muy bueno hacerlo ahí en ese momento en lo presencial. No grabamos las clases por respeto también a la persona que está presente, ¿no? Que muchas veces no quiere estar expuesta en las redes. Así que bueno, decidimos no grabar las clases, pero sí lo hacemos en la modalidad presencial y también virtual, pero en tiempo real conectado. Así que bueno, esa es la forma. El centro de capacitación tiene una sede que nos presta, UOMA, ahí en 892. Realmente agradecidos, hace 2 años ya que estamos ahí y bueno, que nos aguantan ahí, nos hacen el aguante. Así que cada sábado estamos ahí, cualquier familia que necesita una orientación, un asesoramiento sobre cualquier tema dentro de lo que es esta patología puede acercarse y ahí, bueno, obviamente gratuitamente lo vamos a estar ayudándolo. Vamos a escuchar una canción y después les sigo contando qué más. Le he dado mil vueltas a mis problemas, muy envuelto en lo que tengo que hacer. Me siento agotado. Todos mis intentos de ser perfecto no hace nada más que hacerme dudar y me atrasa el miedo. Dios solo quiere mi amor, más nada que mi corazón. No lo quiero complicar, en su plan puedo confiar. Es así de sencillo, hey. Es tan sencillo. Hay que volver a nuestro principio, sobre todo. Su amor hay vida, verdad, me da ganas de celebrar. Yo solo quiero mi amor, más nada que mi corazón. No lo quiero complicar, en su plan puedo confiar. Es así de sencillo, es tan sencillo que volver a nuestro principio, sobre todo. Todo puede transformar lo que el mundo puede restaurar. Es así. Yo de sencillo. Estaba confundido, pero ya lo he entendido. Lo oscurecido se ha esclarecido. Se trata de amar sin ser presumido. Porque el que no ama es porque a Dios no ha conocido. Permanece en la fe, el amor y la esperanza. Pero el amor debe dominar en la balanza. Voy a amar con el amor que de Dios he recibido. El que levanta y restaura al caído. Ese que es mucho más que un sentimiento. El amor que sobrepasa todo entendimiento. Sin egoísmo, sin buscar protagonismo. Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Es así de sencillo, es tan sencillo. Hay que volver a nuestro principio. Sobre todo. Centro de Capacitación Acompañarte ofrece cursos de abordaje, estrategia y comunicación en TEA y TGD. Bueno, nos falta la dirección nada más, en Alén 892 los sábados. Son detalles, ya vamos a estar mejorando. La canción anterior me gusta mucho, la estoy pasando en mi otro programa, que lo sepa la calle. La pasamos por el fin de que tiene una respuesta, ¿no? Una respuesta hacia la necesidad de otros. Una de las cosas más lindas que tenemos, la oportunidad de no pensando si vamos a recibir o no, porque lo he experimentado, el tema de ayudar a personas y luego diferentes personas, cuando hay alguna necesidad en mi familia, ayudan a mis hijos. Y eso es una cosa que, bueno, nada, no tiene realmente medidas. Yo creo que siempre, y bueno, soy muy creyente en cuanto al tema de que Dios siempre da lo que uno necesita, ¿no? Simplemente tenemos que hacerlo de corazón. Y bueno, el desafío es este también, ¿no? Dentro de lo que es el autismo, dentro de lo que es las necesidades familiares, cuando nosotros empezamos con acompañarte, empezamos pensándolo desde ese punto. El tema de poder estar supliendo las necesidades de una familia que en ese momento se siente más solo, terriblemente desolado, porque no es entendido, ¿no? Muchas veces hasta nosotros mismos no nos entendemos, no sabemos qué está pasando con nuestra familia y cuesta mucho integrarse nuevamente, ponernos las pilas con el tema de poder socializar. Nos encerramos así como en un tipo de caparazón para saber qué es lo que está pasando con nuestra familia y dejamos muchas cosas de lado, ¿no? Cuando empezamos terapia, así se los digo, si bien nosotros los creyentes confiamos plenamente de que Dios tiene el control sobre muchas cosas, pero nosotros somos humanos y una de las cosas que necesitamos es entender la forma de pensar, ¿no? La forma de pensar, la forma de conducirnos. Hay muchas cosas que necesitamos una persona de afuera, una persona que entienda desde esta patología y que nos empiece a orientar a dónde vamos, qué hacemos, qué se puede hacer, cuál es el alcance de un diagnóstico y hasta dónde va a estar mi hijo. A veces hay muchas respuestas que solamente se las podemos dejar a la fe, decir, bueno, nada, no sabemos qué va a pasar mañana, con diagnóstico o sin diagnóstico, estamos ahí, ¿no? Y ahí entra el papel de Dios en nuestra vida, sobre todo en los creyentes estoy hablando, ¿no? El papel de Dios de poder estar confiando esas cosas que nosotros no sabemos manejar o no sabemos hasta dónde vamos a ir. Pero sí, hay muchas cosas que animo a la gente que no piense que por ser creyente uno no necesita ayuda de nadie. Eso es un error o que solamente oramos y ya está. Es un error porque Dios nos puso en grupos, nos dio la necesidad del otro, nos dio la necesidad de poder estar en pareja, obviamente, de poder estar también constituyendo una familia. O sea, no hay una soledad. Dios no dice, bueno, arréglatela solo, confía solamente en mí. Así que bueno, una de las cosas que los animo a las familias que están todavía investigando a ver qué está pasando con mi hijo, hay algunas señales de alerta, las cuales vamos a hablar ahora, van a estar con ese temor, ¿no? Pero no se aíslen, no se aíslen, busquen ayuda. Hay grupos como Teje de Padres TEA, Red Federal, como Acompañarte, como, bueno, Familias TEA, hay muchos grupos. Googleen, para que realmente, bueno, puedan, hay muchos chats también, que vos le decís, mi hijo tiene tal y cual señal, ¿qué podría hacer? Y hay gente que se va a tomar el tiempo, ¿y saben por qué? No porque le interese el problema del otro, sino porque ya lo vivió y sabe que hay una respuesta, de que es importante prestar ese tiempo. A veces pensamos que estamos en esto, la verdad yo no sé por qué me metí en todo esto, pero bueno, me apasiona porque yo sé que hubo gente que estuvo para mí. Entonces es una respuesta natural de decir, vamos, dirían los españoles, vamos, hagamos algo. Y yo considero que, o sea, no hay fronteras. Tengo amigas en México, Ofelia, tengo amigas en España, Adela, Val, tengo mucha gente de todos lados, de Venezuela, de Chile, de Perú, gente que tenemos un mismo sentir. ¿Y saben qué? No solamente a veces con el tema del diagnóstico, sino también de creyentes. Yo me encontré con familias que teníamos un mismo sentir y ¿saben qué? Compartiendo señales de alerta. Como que uno dice, no sabe hasta dónde. Bueno, realmente es así. Estamos para ayudar, estamos para animar, estamos para... No, ojo que no estamos hablando de decir no pasa nada. No, sí, pasa. Pero no está solo, tenemos muchas cosas por hacer. El diagnóstico precoz o el diagnóstico cuanto antes es súper importante porque hay muchas cosas que se pueden trabajar a tiempo con nuestros hijos, con los niños y pueden salir pero tremendamente beneficiados en la parte social, en la parte del lenguaje, del entendimiento, Así que bueno, nada, simplemente ponerse las pilas, compartir, no se guarden lo que aprendieron, compartan, porque eso es una de las cosas más lindas que tenemos los seres humanos, el poder necesitar del otro y que el otro esté presente. ¿Cuál era la nota que te... la nota de Vera, vamos a escuchar la nota que ella hace 2 años, la hicimos con mi amiga Vera, escuchen, es importante. Bueno, Mariel, Vera, trabajando por el autismo, una lucha de todos los días, Vera, ¿no? Sí, de todos los días, de todos los días. Y a veces no tratamos de no quedarnos con nuestra lucha de mamá, de cada uno de nuestros hijos, sino que también tratamos de luchar por todo lo que falta de chicos que ni conocemos, en muchos casos. Ese chico que no conocemos es mucho por Facebook, donde el universo es inmenso. Tal cual, y las redes sociales ayudan muchísimo a esto que estamos haciendo, porque muchas de las familias no tienen otro acceso, no tienen un grupo, como en el caso de Cañuelas, que tienen Acompañarte de Cañuelas, Teje de Padres TEA, Red Federal, o en el caso de La Matanza. En el caso de La Matanza, que son 16 localidades y tenemos gente de Virrey del Pino que por ahí no puede acercarse a una charla por motivos económicos o porque está solita con sus hijos. Y a través de las redes podemos darle algunas estrategias, o por lo menos decirle, tenés que hacer esto, te corresponde esto, tenés que pedirlo de esta manera, así que en ese sentido las redes nos ayudan. Los primeros 100 días después del diagnóstico es un manual que ayuda mucho a las familias, a la organización sobre todo. Imagínate que el shock emocional de recibir un diagnóstico de cualquiera que fuese, cualquier discapacidad, hace que la familia de alguna manera se detenga en su dolor, en todo lo que va a cambiar. ¿La palabra es detener o paralizarse? ¿No se paraliza? Yo creo que es a cada uno le sucede de una manera diferente. Tal cual. Y creo que, bueno, eso es una de las cosas que ayuda este manual, a que primero que te organiza en el sentido de que la vida sigue, de que conseguir un diagnóstico era necesario, porque sabemos a dónde estamos parados. Aparte de eso, el manual de los primeros 100 días lo que ayuda es también a la parte de qué sigue, un certificado de discapacidad, de qué se favorece ese certificado, qué alcance tiene, dónde se tramita, muchas cosas que, bueno, que la familia necesita saber y que muchas veces no tenemos un lugar que nos guíe. Entonces, bueno, nosotros sugerimos como redes a que, bueno, lo bajen, es gratis, es un PDF, lo bajan y pueden llegar a tener, bueno, ahí una secuencia de cosas, no solamente en la parte de médicos o de papeles, sino también en la parte familiar. Así que, bueno. La culpa no es de nadie. No, la culpa no es de nadie. El trastorno del espectro autista es un diagnóstico bastante común, aunque no lo conozca la mayoría de la sociedad, es un caso cada 59, así que sí, el índice de prevalencia es muy alto, es así en todo el mundo, porque en Estados Unidos y en China es el mismo, con diferentes culturas, diferentes comidas, diferentes formas de vivir, así que llegó para quedarse. Entonces, la culpa no es de nadie, en algunos años lejanos, pero algunos neurólogos siguen sosteniendo que la culpa es de la mamá, de un embarazo no deseado o una responsabilidad de no tener una relación directa o estimular poco a sus hijos, y por ahí puede aparecer esa culpa de parte de la mamá o del papá, pero no tienen responsabilidad directa con el diagnóstico. Bueno, terminó, la culpa sí, dijo Chino, y terminó ahí. No, seguramente debe estar cortado, pero la idea era que hablábamos de la responsabilidad familiar, ¿no? Nosotros ahora entendemos, hace casi un año, empezaron a salir las confirmaciones de casos genéticos, ¿no? Que tampoco echa la culpa a la familia ni a la madre, porque no es que la madre decide sino que ya es un gen, ya es una forma de formación y de transmisión que nada, que no en todos los casos es así. Es una de las causas. Es lo que se ha investigado y, bueno, obviamente hoy están confirmándolo. Pero bueno, el autismo es un trastorno neurológico que se ve en el desarrollo. Y eso es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, que el diagnóstico cuanto antes de saber qué es lo que está pasando dentro del desarrollo de los niños es importantísimo, ya que hacemos la diferencia de poder estar apuntalando y ayudando en esas áreas que están en ese momento bajas o que hoy todavía no han despertado, sobre todo en el tema del lenguaje, sobre todo de interacción social, y esas conductas que salen muchas veces en respuesta de no poder entender su entorno y no poder comunicar lo que desea. Así que bueno, sí, eso, ahí terminaba la nota. Pobre Neri, los vuelvo loco, le pongo notas y se cortan ahí nomás. Pero bueno, nada, estamos contentos porque sabemos a dónde vamos, sabemos lo que estamos diciendo, no solamente por la vivencia o por lo empírico, que uno dice, bueno, nada, la experiencia, sí, pero también estamos tratando de que en cada una de las jornadas y capacitaciones y charlas o materiales que nos mandan, tratar de ver también lo importante que es renovarnos, ¿no? Vera decía que al comienzo la etiología del autismo hablaba de culpar a la madre, de la frialdad en cuanto al tema de después del parto, de no estar mucho tiempo con ellos, el que no lo haya puesto al pecho, cosas que, bueno, realmente después vemos que son mitos, vemos que son realmente nada, cosas que no tienen nada que ver con el tema del autismo. Y eso fue gracias a la investigación de los científicos, de los médicos, de los terapeutas, el tema de poder estar viendo de que hoy no es algo físico, sino es algo de aprendizaje, de instalar, o sea, de mostrar y de ir instalando dentro de lo que es el conocimiento y el desarrollo del niño, pautas para poder que ellos puedan estar creciendo y que puedan estar realmente entendiendo muchas cosas, no solamente el lenguaje, sino también la parte social, ¿no? Es importante también sacarle un poco el peso o la mochila a las familias. Por eso queremos desde acá acompañarte con el fin de poder mostrar realmente las dos caras, ¿no? El tema de la seriedad que uno tiene que tener para dar un diagnóstico. Estaba escuchando hace un rato una de las notas, no la voy a pasar hoy, pero una de las notas que decía, habían hecho un análisis de sangre y le dijeron que tenía autismo. ¿Y qué tenía que ver el análisis de sangre? No sale en análisis de sangre un diagnóstico de autismo. Es algo neurológico, conductual, es algo que necesitamos evaluarlo desde otro esquema, de otro punto. Y bueno, una de las notas que sí dejé, que es la que vamos a escuchar ahora, es la que habla específicamente qué clase de esquemas y qué clases de test usamos para poder saber si realmente la persona, a través de lo conductual, podemos ver que, y del desarrollo, podemos ver si hay un diagnóstico o no. La vamos a escuchar después de un tema. ¿Sí? Escuchamos un tema musical y después escuchamos la nota. Parece que son muchos los que se levantan contra mí. Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ve esa nube negra sobre mí. Y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Yo responderé, solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. De verdad ya digo basta, declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera, si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche y esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza al cielo, siempre con el mundo en tu contra, no te bajes del barco, no, el invierno se acaba. Siento que no tengo fuerza. Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no hay nada que ver. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, no morirás. Aquí. Tan solo clama a mí. Bueno, les explico un poquito que en el libro de Acompañarte, el autismo y Dios, una de las cosas que quisimos poner como base es el tema de cómo reconocer el autismo, ¿no? Y ahí, bueno, hay varias páginas que estamos hablando específicamente de las señales de alerta. También de la etiología del autismo, que data de poder estar explicando lo que se creía antes y lo que se cree hoy. También, bueno, empieza en la página 13 del libro, empieza hablando de unas conductas que tenía, en este caso, Mateo, y que mostraban claramente diferentes señales que en ese momento, cuando nosotros lo escribimos con el fin de mostrarle al neurólogo lo que hacía. O sea, ni sabíamos que se llamaban señales de alerta o que sí sabíamos que había una conducta que no era, entre comillas, normal. Y que eso era lo que teníamos que explicarle al neurólogo que nosotros veíamos fuera de lo normal en el desarrollo de Mateo o en la conducta de Mateo. Pero bueno, esas cosas son las que hoy, después de mucho tiempo y de un poco más de conocimiento, nos damos cuenta de lo importante que es compartirlos con otros, ya que eso es la base de muchas veces que la familia tome conciencia de poder seguir, ¿no? Hay muchos que tienen miedo. Encuentran señales de esta clase, no mira los ojos, hace una actitud como de sordo, no juega con los juguetes como, como debía, por ejemplo, el tema de los autos, el tema de las muñecas, o sea, no tiene interés en jugar con otros, otras personitas de su edad. Otra de las cosas, bueno, el tema de los berrinches, de los trastornos del sueño, de los trastornos de comidas, hay muchas cosas que empiezan a despertarse, empiezan a verse y que la familia trata de no solo esconder, porque no pasa solo por esconder, sino sabe el tema de empezar un camino, transitar un camino tan difícil que es poner la atención personalizada en un hijo y el dolor que se siente por el tema de no porque uno gaste tiempo en ello, sino por lo que está viviendo, por lo que va a ser. Pensar en el futuro, cuando tenemos un hijo con alguna discapacidad, pensar en el futuro nos aterra. Y es entendible, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, cómo. Pero más allá de las situaciones reales, que tenemos muchos dilemas, también tenemos que darnos cuenta que se nos permite vivir el presente. Y una de las cosas más, o sea, más importante que entendimos como familia es que todo lo que nosotros podamos dar hoy, en cuanto a apostar a tiempo de atención, a tiempo de trabajo, al tiempo de tomarnos los momentos específicos para ayudar a Mateo a que pudiera entender y comprender situaciones sociales, situaciones familiares, vivencias, todas esas cosas iban a sumar a que él tuviera un futuro que pudiera estar compartiendo con la familia, con la sociedad toda, sintiéndose íntegro y persona. Una persona que puede llegar a ser autónomo, una persona que puede llegar a ser feliz, una persona que puede llegar a ser, más allá de las limitaciones que todos podemos llegar a tener, hay diferentes pautas que nos muestran que el hecho de poder estar haciéndolo uno mismo, sea como sea, estamos hablando hasta de pintores sin manos que pintan con la boca, personas sin brazos que pueden estar escribiendo con los pies, o sea, y esa capacidad de seguir, esa capacidad de enfrentar las situaciones y ver los modos para poder llegar a cumplir su meta, es lo que nos mantiene en más de una oportunidad a las familias con TEA. Así que bueno, ahora vamos a escuchar la nota de diagnóstico en TEA. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Autismo. Si aún no me conoces, soy Fátima Mulero. Hoy vengo a hablaros del diagnóstico de trastorno del espectro autista y de las principales señales de alerta. Quédate conmigo hasta el final del vídeo y descubre mucho más. ¡Comenzamos! Hoy en día, los trastornos del espectro autista son considerados un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico. Esto no ha sido así a lo largo de todo el tiempo y su historia. De hecho, hace muchos años, el autismo se llamaba psicosis infantil y se consideraba una patología de salud mental. Por suerte, ha habido una gran evolución a lo largo de los años y hemos pasado de una perspectiva de intervención médica a una perspectiva de intervención educativa al paradigma en el que nos encontramos actualmente, que habla desde un abordaje mucho más psicosocial, es decir, teniendo en cuenta las peculiaridades del desarrollo de la persona, de su contexto y de su familia a la hora de establecer la intervención más adecuada. El manual en el que se establecen y recogen las diferentes peculiaridades y características de TEA es el DSM-5, cuya última actualización, aunque ha generado mucho debate y polémica, fue publicada en 2013. En el DSM-5 encontramos trastorno del espectro autista como la unión de las diferentes etiquetas que existían hasta ahora, como era el trastorno generalizado del desarrollo o el síndrome de Asperger. Es decir, ahora no hablamos o no se habla, según la normativa del DSM-5, de estas diferentes nombres o formas de denominarlo, sino que todo se engloba en trastorno del espectro autista. ¿Cómo se determina el trastorno del espectro autista? Pues según el DSM-5, 1. Por intereses y patrones de actuación restringidos o reiterados, y 2. Con dificultades o alteraciones relacionadas con la comunicación social. Dentro de estas dos categorías encontramos tres niveles. Estos tres niveles definirán el nivel de autismo en función de los apoyos que requiera la persona para, por así decirlo, fomentar su desarrollo integral. Es decir, en función de la dependencia o independencia que tenga la persona con el diagnóstico de TEA, se le denominará dentro de un nivel o dentro de otro. Como ya he dicho alguna que otra vez, podemos estar más o menos de acuerdo tanto con la normativa teórica, con el propio DSM, pero al fin y al cabo no son manuales ni son reglas o normas que impongamos o que creemos muchos de los profesionales, sino que vienen de la propia comunidad científica y de cómo se aborda o cómo se entienden los trastornos del espectro autista. ¿cuáles son algunas de las señales de alerta para saber si tu hijo o tu hija tienen un trastorno del espectro autista? Hoy en día se habla de dos tipos de autismo, por decirlo de alguna manera, lo que llamaríamos autismo de origen o autismo de nacimiento y autismo regresivo. El autismo regresivo se da en chicos, se da en niños que tienen un desarrollo neurológico a nivel evolutivo, lo que estaría dentro de los patrones neurotípicos, normalizados, y entre los 18 y los 24 meses se produce una pérdida de habilidades que ya tenían adquiridas, de ahí el nombre regresivo. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si un niño tiene o no autismo? Digo, algunas de las principales señales que nos van a permitir identificar si es posible que nuestro hijo o nuestra hija tenga o no un diagnóstico de trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son algunas de estas señales? Encontramos chicos que no reaccionan a su nombre. Es decir, si por ejemplo se llama Alberto y le llamamos una y otra vez, Alberto, Alberto, Alberto, y Alberto no se gira, no nos mira, es decir, no responde a su nombre. Otra señal de alarma o otra manifestación son chicos que son niños que en función de su desarrollo no tienen una interacción social recíproca, acorde a lo que llamaríamos desarrollo evolutivo. Es decir, el momento en el que un niño, pues por desarrollo puro y duro, se supone que cuando tú le sonríes te tiene que devolver la sonrisa social, hacer interacción, seguir juegos sencillos. Cuando este tipo de interacciones no se dan, también hay probabilidades de que haya un diagnóstico de TEA o similar. Intereses, como dice en un inicio, intereses restringidos, patrones de juego restringidos, chicos que cogen objetos que dan vueltas, por ejemplo un coche, y en lugar de hacer el juego simbólico de coche, de pasarlo por una carretera o por el suelo, le dan vueltas a las ruedas una y otra vez, hacen girar objetos, los apilan, los ponen en línea, y siempre o en la mayoría de los casos llevan a cabo el mismo tipo de juego, muchas veces carente de función. Es decir, no tienen lo que denominamos juego simbólico, como puede ser el típico juego de coger un bebé y darle un biberón, jugar en una casita o entender que en una cocina de juguetes se utilizan alimentos. Todo lo que llamamos juego simbólico también afecta a todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales en relación al diagnóstico de autismo. Otra de las señales, ausencia de balbuceo o de interacciones preverbales en bebés. Es decir, cuando los chicos empiezan a decir ta, ta, ta, ma, ma, ma, pa, pa, pa, como esa intención comunicativa, pues ausencia de la intención comunicativa, sobre todo a nivel verbal. Otra dificultad que encontramos en niños que pueden presentar un diagnóstico de TEA es dificultades a la hora de seguir el rastreo visual. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, señalamos un objeto, es común que se queden mirando nuestro dedo en lugar del objeto que estamos señalando. O cuando hay algo en movimiento, muchas veces no llegan a seguir por completo el movimiento del objeto. Otro tipo de señal que nos haría pensar que puede haber una probabilidad de diagnóstico de TEA son respuestas a estímulos del entorno, como pueden ser visuales, auditivas o táctiles, no acordes a la situación. Es decir, que cuando no hay una luz, bueno, cuando hay una luz potente, independientemente de que la haya o no, pues la reacción sea exagerada o al contrario, ante una luz muy potente no tengan ningún tipo de reacción. Esto pasa con luces, con sonidos, con olores, con sabores. Es cuando hablamos además de trastornos del procesamiento sensorial. Y por último, otra señal que es una de las principales características y además que encontramos de forma más común es la falta de contacto visual a la hora de llevar a cabo una interacción con otra persona. Si sospechas que algún niño que conoces, ya sea tu hijo, tu hija, un niño que tienes en el aula, del propio vecindario, de tu barrio, tiene alguno de los signos o de las señales que hemos mencionado anteriormente, lo primero que os recomiendo es solicitar consulta con vuestro pediatra, que haga una primera evaluación y una primera exploración y os derive, a ser posible, tanto a los servicios de neurología como de psiquiatría. Actualmente, el neuropediatra es el responsable de establecer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de niños pequeños es muy fácil encontrar muchas similitudes, principalmente entre TEA, trastorno del espectro autista, TSC, que son trastornos sociales de la comunicación, y TEL, que es un trastorno específico del lenguaje. Me preguntan, Fátima, ¿cuáles son algunos de los test o de los cuestionarios más comunes para para poder identificar autismo. Encontramos el MCHAT, que además es un test gratuito que podéis encontrar tanto en la cajita de descripción que os voy a dejar aquí abajo como probablemente buscando en internet. Encontramos la escala de Wechsler y el más común y más conocido ahora son tanto el ADIR como el A2. Se consideran ambos dos tipos de test o de cuestionario de diagnóstico de autismo. De hecho, las siglas en inglés de A2 son Cuestionario Observacional de Diagnóstico de Autismo. Y el ADIR es la entrevista para identificar el diagnóstico de autismo. Como os digo, existen multitud de cuestionarios, de test, de pruebas. A día de hoy una prueba médica puramente física, por así decirlo, un análisis de sangre, una resonancia magnética, un electro, ninguna de este tipo de pruebas sirven para diagnosticar autismo. Y esto además es algo que quiero que quede muy claro, porque me he encontrado muchas familias que me han dicho: a mi hijo le hicieron una analítica de sangre y a partir de la analítica de sangre pues me dijeron que el niño tenía o no tenía TEA. Eso no es cierto en absoluto. A día de hoy, con una prueba que sea puramente física, por muy médica que sea, no se puede establecer un diagnóstico de TEA. Una vez tenemos la sospecha de que nuestro hijo, nuestra hija, el hijo del vecino, un niño que tenemos en el aula, puede tener el diagnóstico y ya ha comenzado su proceso de evaluación y valoración, ¿qué es lo que podemos hacer tanto profesionales como familias? Para empezar, mantener la calma, perspectiva, y sobre todo, informaros. Pero informaros, por favor, con evidencia. Es importante de verdad mantener el foco en vuestro hijo y sobre todo en qué podéis hacer desde estimular en casa hasta que encontréis a los profesionales adecuados o al tipo de terapia que realmente sea conveniente, qué podéis hacer para hacerle el día a día más fácil a vuestro hijo. De verdad, paciencia, comunicación, empatía y sobre todo muchas veces no perder de vista el hecho de que independientemente del diagnóstico que pueda tener, es un niño. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil. Hace bastante tiempo que tenía ganas de hacer un vídeo hablando del diagnóstico. Bueno, realmente Fátima, una de las cosas que hace es aclara muchísimas cosas en muy poquito tiempo, casi 10 minutos, pero fue realmente es arrasante todos los temas que habló. Y la cantidad de información que dio, ¿no? No solamente las señales de alerta, el tema del diagnóstico, de los mitos, de cómo uno podía llegar a tener un diagnóstico. También informó sobre qué profesionales son aquellos que dan el diagnóstico y después de qué escalas de evaluación, ¿no? Mientras ella decía A2, uno de los métodos que investigamos, o sea, y que tratamos de enseñar cómo funciona, es en criterio metodológico y comunicación, que es un curso un poquito más avanzado de abordaje, estrategia y comunicación que damos en el centro. Les explicamos cómo son estos tests. ¿Por qué? Porque es importante que una persona, siempre hablamos de esto dentro de los cursos, una persona entienda lo fundamental que es saber cómo es el desarrollo normal de una criatura desde el año al año y medio o dos para poder saber cuáles son las señales de alerta. Estamos hablando de personas que a veces no tenemos la noción de cómo se debe comportar un niño o a tal o cual edad, o cuáles serían las conductas adecuadas que deberían hacer. Y no estamos hablando de forma de crianza, estamos hablando de desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo social. Cuando hablamos de esas pautas, nosotros tenemos ciertos parámetros, donde esos parámetros son aquellos que nos podemos tomar o agarrar, o obviamente desde ahí, desde ese parámetro, decir cuando hay una señal de alerta. Una señal de alerta es aquella cosa que no está funcionando. Una conducta disruptiva, una conducta que está fuera de lo normal dentro de un desarrollo de un niño neurotípico. Nosotros lo que tenemos que entender es que a veces Parece difícil al comienzo, luego uno lo va interiorizándose, lo va buscando la vuelta y lo va comprendiendo. Lo que nosotros tenemos que ver también es a quién lo dirigimos, quién es el que nos tiene que ayudar como primera parte. La primera parte es, después de encontrar una señal de alerta en tu hijo, unas cuantas, no hablemos solamente de uno, en el caso de, decía, de, por ejemplo, dentro de lo que son los diagnósticos de TEA, cuando decimos la pérdida de habilidades, pérdida de cosas que ya hacía, por ejemplo, el habla, ¿no? Hablaba y dejó de hablar, miraba y dejó de hacerlo. Esas cosas que estamos hablando de una regresión, son importantes decirlas al pediatra como base, ¿no? Como primero. Luego del pediatra, que te lo va a evaluar físicamente, también obviamente cuando vos le hablas de estas clases de conducta, también lo va a tener que ver necesariamente dentro de lo que es cognitivo, va a tomar una interconsulta con profesionales como, por ejemplo, un psicopedagogo, un psicólogo, para poder estar evaluando esas otras cosas que él no físicamente no puede verlas. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay profesionales específicos para cada una de las áreas que necesitamos ser evaluadas. En el caso de también un fonoaudiólogo, que es necesario para poder ver si realmente no es un problema de audición o un problema de lenguaje y realmente es un tema un poquito más adelantado, un poquito más grave, que sería lo que es un diagnóstico de TEA. Nosotros tenemos un camino para llegar a un diagnóstico. No es que solamente un profesional lo decide, sino que hay diferentes evaluaciones. Entonces, tenemos que tener en claro que el primer paso sería hablarlo con el pediatra. El segundo paso es una interconsulta con un psicopedagogo, un psicólogo, para que pueda evaluarlo de la parte cognitiva. Luego de ahí, el neurólogo o el psiquiatra infantil, neuropediatra o el psiquiatra, es aquellos que pueden dar un diagnóstico después de varias evaluaciones dadas por diferentes profesionales. Tengamos en claro esto, ¿sí? Porque no es la tía, ni la abuela, ni algún acompañante que más o menos tiene experiencia la que da un diagnóstico. No es así. Hay diferentes pautas para ver y tenemos el tema del diagnóstico, más allá que nosotros tenemos la soltura de poder hablar cuáles son las pautas para lograrlo, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque también es importante, así como es saber dónde estamos parados, también cómo debemos abordarlo, ¿sí? Así que bueno, dejamos eso en manos de profesionales y queremos también ofrecer al centro de capacitaciones que está en Alén 892, todos los sábados estamos dando cursos presenciales, así que pueden acercarse cualquier persona que necesita un asesoramiento familiar o algún profesional, algún acompañante o algún docente que realmente necesite orientación sobre cómo poder abordar diferentes situaciones o formas o conductas de niños desde su trabajo, realmente, bueno, hacerlo, pueden acercarse para poder, bueno, charlar con ellos. Va a ser gratuito, no estamos cobrando por el asesoramiento, pero sí, bueno, queremos realmente que sea algo serio, que no sea algo simplemente de ir a ver qué es lo que están diciendo esta gente, sino que, bueno, tomemos las cosas con empatía, tomemos las cosas con seriedad, para que la gente también, la familia mismo, la abuela, la tía, que todavía no sabe cómo manejarse con su sobrino o con su nieto, me gustaría tratar con él, me gustaría llevarlo a mi casa, que él se sienta cómodo, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo tratarlo o cómo darme a entender lo que o entenderlo, qué es lo que quiere. Entonces, bueno, también pueden acercarse y vamos a estar charlando con ustedes. Ya les digo, una de las cosas importantes del centro de capacitación es acompañarte, más allá de que sí hacemos cursos que tienen un costo, es el poder seguir los pasos de acompañarte, Cañuelas, que siempre fue con ese fin, ¿no? Poder acompañar a las familias y darles la oportunidad de entender un poco más a la persona con autismo. Vamos a escuchar una canción y después seguimos. que las horas pasan y se han vuelto ya minutos. El tiempo avanza y los sueños cambian, que los niños lloran mientras otro va de rumba. Dime una cosa, dime solo una, dime que sin Dios no parecen sino difuntos. Son como las olas que se lleva el viento, como aquella pluma que perdida está en el cielo. Dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Si tu amor no está en mi rumbo, sé que sin ti no soy nada. Soy arena en el desierto que quizá la lleva el viento. No, no quiero este infierno. Tú, final de mi tormento. Te invito a ser mi dueño. Luz que alumbra mi sendero. Sol que quema sin mi miedo. Seas tan necio, date un privilegio. Este es el momento y se acaban los minutos. Cada día que pasa, esto es más absurdo. El mundo sin Dios, esto sería un insulto. Dime una cosa, dime solo una. Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Sé que sin ti no soy nada. Soy arena en el desierto que pisada lleva el viento. No, no quiero este infierno. Cielo, esa es mi ruta, lo sé. Centro de Capacitación Acompañarte ofrece cursos de abordaje, estrategia y comunicación en TEA y TGD. Bueno, tenemos claro ahí, el centro de capacitación es el único que nos sostiene en acompañarte. Pero bueno, lindo porque realmente es como les dije recién, sabemos dónde vamos. Les dije a mis alumnas que tienen que estar sí o sí en el Face conectadas, así que ahí hay algunas que están intentándolo. Bueno, el video va a estar, se va a quedar porque lo pasamos igual, lo único que no podemos dejar es la música, pero sí todo lo que es hablado. Está muy bueno el tema de poder poner estas charlas, estas notas cortitas explicando temas, más allá de que uno lo puede llegar a explicar, pero está lindo ver que son profesionales que se han tomado el tiempo de hacer esta clase de videos informativos. Pero les cuento también algo más. Hay muchas familias que han tomado el tema de la abogacía, el acompañamiento terapéutico, terapista ocupacional, psicólogos, o sea, un montón de profesionales que son familias y que de alguna manera empezaron con el tema de lo allegado. Quiero poner en claro que hay muchas ideas como mitos que el profesional que tiene una persona con autismo en su familia es como que es muy sentimental y que puede llegar a fallar dentro de lo que son la ética de la profesión. Yo creo que no. creo que en realidad uno no puede trabajar con su propia familia, eso es cierto, porque juega un papel dentro de lo que es lo emocional, obviamente, ¿no? No en todos los casos, pero bueno, la mayoría de los casos es así. Pero sí que son muy buenos y respetables los profesionales que ya tienen experiencia dentro de la familia con algún caso de cualquier patología, en este caso autismo, obviamente. ¿Por qué? Porque la experiencia, más sumado a todo lo que es teórico, a todo lo que es aprendido y todo lo que es, ayuda muchísimo a poder estar entendiendo el entorno, entendiendo a la familia, entendiendo por qué la reacción de la familia. Hoy voy a hablar específicamente, no voy a hablar mucho tiempo, pero voy a hablar específicamente del libro Acompañarte. Dentro de ese libro nosotros tomamos la iniciativa de mostrar a una familia, mostrar los hermanos de Mateo, con el fin de ver cómo cada uno desde su lado, desde sus sentimientos, desde su posición, desde su gusto, pudo ayudar y obviamente ayudar a incluir e integrar a Mateo a través del juego, a través del compartir, a través de el sentir. Una de las cosas que quiero aclarar con esto es que no es un libro de sentimientos así que los estábamos inventando. Por eso hicimos el tema de las fotos. Mostramos las fotos realmente de cada una de las cosas que fuimos hablando. No teníamos mucha experiencia. Eso, ese libro es hace ya cuánto, 5 años, 6 años ya. Que lo terminamos medio a las apuradas, porque creo que nos daban 3 meses para armar el libro, así que encontramos todo lo que encontramos, fuimos y lo metimos juntos y lo explicamos, y así fue. No era un libro, siempre lo digo, es más, en la presentación le digo, no, esto no era un libro, esto eran notas que teníamos apuntalando todo lo que Mateo hacía durante casi 3 años, porque el neurólogo del Garrahan nos había pedido que hiciéramos un diario de todo lo que es la rutina de Mateo, y todo lo que hacíamos y todo lo que sumábamos. Por esa razón fuimos viendo en detalle qué cosas se podían sumar según la familia, ¿no? A uno le gustaba el dibujo, al otro le gustaba la natación, al otro, bueno, todos así de alguna manera fuimos en cosas prácticas, sumó a lo que es el aprendizaje, la paciencia también que se tenían, porque obviamente cada uno de ellos, al ser de su gusto, de su agrado, lo que estaba compartiendo con él, no pesaba, no era una obligación para ellos, sino era un gusto. Ellos lo hacían y animaban a Mateo que lo hagan. El amor por los animales, por ejemplo, mis allegados, mi madre, mi hermano, todo eso, están toda la familia, estaban siempre con bichos de campo, bichos de... Entonces era como que, bueno, sumaba el poder ir a la casa de la abuela porque estaban las gallinas, porque estaban como el cocodrilo, decía él, era el lagarto. Claro, acá nosotros teníamos bichos raros en la casa de los abuelos, entonces nada, era fácil ir. Después la otra abuela de parte del padre tenía un pavo real, tenía cosas raras, entonces claro, era ir a la casa de los abuelos, pero no era ir a ver los abuelos, era ir a ver los bichos. Pero bueno, esas cosas fueron las que ayudaron y sumaron para que Mateo pudiera socializar, para que pudiera preguntar, para que pudiera ampliar el deseo y el gusto que tenía específico de a través de los animales. Nosotros encontramos mucha gente que se sumó, Lorena Tolosa, maestra de jardín, Anabela Ninaja, también maestra de primaria, directoras de como, bueno, tengo Marcela Castillo de la Escuela 15, o sea, puedo nombrar a cada una de las maestras que, bueno, que están también dentro del libro, con permiso, obviamente. Pero bueno, fuimos sumando gente, porque es la realidad de toda la vida de una familia, que gente común, gente que no tenía una maestría en autismo, sumó a esa persona a que pudiera integrarse, incluirse, entender el entorno y disfrutarlo, ser feliz. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros tuvimos durante esos años que fuimos escribiendo, no es que fuimos viendo la parte linda nada más. Hay muchas partes feas también dentro del libro, ¿eh? Por ejemplo, dentro de la primer, casi una de las primeras páginas, hablábamos de las señales de alerta de Mateo. Yo se las voy a leer así como muy por arriba, porque eso en los cursos que nosotros damos, le damos esa página a la gente que recién empieza como para que entienda cuáles son las señales de alertas desde este escrito. Y ustedes se van a dar cuenta que son cosas que muy duras de ver en a una criatura chiquita de 2-3 años actuar de esta forma. Mateo iba y venía, sonriendo sin motivos aparentes, risas involuntarias, movimientos estereotipados con los dedos, cruzándolos en el aire, corriendo en punta de pie. Movía la cabeza de un lado a otro mientras susurraba y repetía el mismo sonido en 3 tonos. Hacía girar con enorme placer cualquier cosa que se presentara a hacerse girar. O sea, no usaba los juguetes adecuadamente y todo lo que implicaba perillas de puerta, todo lo que tuviera una forma redonda era para rodarlo. O sea, no importaba si era de vidrio o de qué era. Esas cosas nosotros veíamos en una criatura que no era que estaba, aparte hiperactivo, no era que estaba quieto y que bueno, nada. Vieron que hay mucha idea o mitos dentro del autismo, es que el chico se mece sobre sí, está sentado, ignora a todo el mundo. Este no ignoraba a nadie, esto te pasaba por arriba, o sea, corría de acá para allá, te chocaba, hacía risas, sonidos. Ya había perdido el habla, él decía mamá, papá, agua, cesia. Me acuerdo que teníamos un cuadrito, y no sé si lo digo en el libro, pero porque me acortaron muchas cosas de lo que quería decir en el libro. No era conveniente, según parece. Y bueno, una de las cosas que teníamos era un cuadrito que decía Dios es amor, y vieron que los chicos repiten. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Le decíamos, decí Mateo, Dios es, y él decía amor. Eso durante un año, no, creo que no está, él me dice no está, durante un año, año y 2 meses más o menos, que todavía tenía habla, eran palabras muy comunes, juegos muy comunes. Imagínense, éramos 7 en la casa y él era el más chiquito. O sea, era vivir a upa de uno de otro, jugar con lo que se le presentaba, comía lo que quería, o sea, nada. Era el más mimado de todo. Sigue siendo. Pero bueno, esas cosas, verla retractada después de un tiempo, leerla, decía, era así. Teníamos una idea que no puede ser que nos pase esto, porque teníamos la idea que el autismo era aquel chico que se quedaba quieto, que no hablaba más, que no miraba, que era un tipo de vegetal. Y este no era un vegetal, este hacía desastre. Entonces, era muy difícil hacerle entender al pediatra que este niño, que yo le decía que tenía ciertas conductas y ciertas señales que mostraba de autismo, porque claro, obviamente, seguramente el doctor también tendría la misma idea de que no, los autistas eran de esa forma. Así que bueno, dentro de la primera página también dice, cuando entraba en una habitación ignoraba completamente a las personas que podían tratar de saludarlo o estrecharlos en los brazos, porque era un bebé, obviamente. Sus hermosos ojos evitaban la mirada, empujaba muy enfadado la mano que se interponía en su camino, dice, o el pie que pisaba alguno de sus juguetes. Estábamos hablando de juguetes, y por el que pisaba acá sus juguetes, era porque él ponía todos los juguetes de todos, muñequitos, animalitos, lo que sea, todo en filita. Y era como una fila interminable, ¿no? Una fila larga, como una cosa que no tenía puerta. O sea, si quería pasar la fila por la puerta, tenía que estar abierta la puerta y no vayas a cerrarle la puerta, porque bueno, todo terminaba en crisis, en enojo, en gritos, en llanto. Y no era un llanto que decía, bueno, se enojó, lo levanto a upa, le hago mirar otra cosa y ya está. Era un llanto que podía pasar 2 horas y se terminaba mordiendo las manos, se terminaba pegando a la persona que lo tenía que sostener. O sea, y era un cese de la familia. Eso también es una de las cosas que también tenemos que entender. que no es solamente que sufre la persona con autismo por no entender o la situación que viven, sino la familia. La familia eran mis adolescentes, mis niños, los otros que eran más chiquititos, lloraban todos, porque ¿qué le pasa a Mateo? Tengo a mi hijo de 17 años hoy, Mateo 14, o sea que era muy poquito el tiempo que se llevaba, que lloraba y sufría porque al hermano le pasaba algo y él no sabía qué. No quería ir al jardín, no quería ir al colegio, porque no quería dejarlo solo, porque yo no lo iba a cuidar como él. Así que un montón de situaciones que también pasaba a la familia y se sufre de la familia, ¿no? Entonces, esto que yo te estoy contando acá en la página, si bien a veces dentro de los grupos nosotros lo hablamos y le damos esta página para que saquen las supuestas señales de alerta, que encuentran muchas, mostrábamos esto, ¿no? De que no era solamente la persona con autismo la que sufre estas clases de señales, sino toda la familia. Y queda muy grabado en la mente y en los miedos de los demás qué va a pasar con él. Más de uno de mis hijos, en algún momento, nosotros teníamos un modo de tipo terapia de poder sentarnos todos en familia y dejar que ellos hablaran, que dijeran lo que pensaban, lo que querían, lo que no les gustaba, lo que les gustaba. Y más de una vez ellos lloraban y decían: tenemos miedo de que cuando crezca Mateo le pase algo, porque se va a ir y si le pasa. Y eso era el miedo de chicos de 8 años, 10 años, 14 años, era la mayor, o sea, eran niños. Y ellos ya estaban pensando en futuro, ¿qué pasa con él después? Al pasar el tiempo y tomarlo con naturalidad, todo lo más posible, conocer el diagnóstico y ver el potencial que también podía llegar a tener Mateo, fuimos también transmitiéndole eso. En esas mismas charlas, que nos sentábamos todos en familia, cuando había problemas y cuando no, empezábamos a compartirlo. Entonces animo a la familia a eso, a que pueda también abrirse y puedan darle a entender al resto de la familia de qué significa el diagnóstico, qué es lo que está viviendo, en este caso Mateo, para que lo puedan ayudar, para que ellos también puedan sentirse parte de las mejorías de él, pero también para que ellos puedan entender de que no termina la vida de Mateo ahí. Es muy duro para la familia, es muy duro entenderlo y es muy duro también para los padres tomar la iniciativa de hacerlo, porque esto no es un engaño, ¿eh? No es que yo le digo una cosa y no lo creo, tengo que creerlo. A nosotros nos ayudó, por eso el autismo de Dios, nos ayudó mucho la fe, porque confiábamos de que aquello que nosotros no sabíamos, Dios sí. Entonces, desde ese punto pudimos estar animándolos y fortaleciendo también el tema de decir: vamos a vivir un día a la vez. Un día a la vez, seamos positivos, también dentro del libro, así como les dije, ¿no? Tipo bolsa era el libro, pobre. Empezamos a meter todo lo que queríamos decir o animar a la familia, porque esa era la meta y esa es la meta con este libro. Poder animar a las familias que recién comienzan a decir: no está terminado nada, no pongas una tapa a esto, esto sigue y se puede mejorar. Depende mucho del entorno, depende mucho de la familia y eso es lo que quisimos relatar. Hoy pienso que podríamos haberlo hecho mejor, mucho mejor. Pero bueno, nada, ya está hecho. Ahora lo vamos a mejorar, un versión 2. Acompañarte 2 lo vamos a hacer. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es que vamos a escribir de Mateo adolescente ahora. Animar a las familias a que nada está terminado, no le pongan tapa, no se asusten, consigan ayuda. Sí, eso es importante, la ayuda. Trabajen juntos con la familia, con los docentes, con el equipo interdisciplinario, con el neurólogo. Consigan un neurólogo que sea como el mío, pum, para arriba. Dice: no, ¿qué dijo? Dijo: no, este chico no tiene TEA, este tiene la T, dice, pero la T de turro, porque, claro, le hacía cosas al neurólogo Mateo, ¿no? Cuando se sienta con el neurólogo le cuenta películas, le cuenta cosas, como si fuera, no sé, una charla de amigos. Y él decía: este no tiene TEA, este tiene la T de turro. Así que bueno, así lo caracteriza el neurólogo de Mateo. Pero realmente eso nos anima muchísimo. Nosotros lo escuchamos a él y decimos: wow, si el neurólogo dice esto, ya está. O sea, Pero bueno, también hablábamos, creo que lo que vamos a hacer el lunes que viene, vamos a hablar de algunos temas de dentro de lo, del libro, para promocionarlo también, para que lo crean. También el tema de los límites, es importante, en todo tiempo. Creo que todos nosotros necesitamos límites, pero bueno, en este caso también, mezclar los sentimientos con el no, pobrecito, porque le está costando todo, ¿para qué le voy a decir que no? ¿Por qué le voy a pagar el tele? ¿Por qué? No, pongámonos las pilas, porque hay muchos mimos que nosotros pensamos que le hacemos mimos, los estamos llevando a que ellos manejen. Son muy manejados, manejan muchas situaciones. Son muy manipuladores los niños con TEA. Les digo porque por experiencia. Pero bueno, más allá de esas situaciones, son niños y necesitan que el amor también sea demostrado a través de quererlo mejor y ponerle ganas a esto, ¿no? Las terapias. Si las terapeutas parecen que no dan en el clavo, ayúdenla. Denle más información, traten de llegarse a las terapeutas y decirle, mira, en casa hizo tal o cual cosa, como para que la terapeuta tenga para trabajar. Ellos lo ven 30, 40 minutos nada más. Nosotros lo tenemos 24 horas, 24/7 dirían, ¿no? Algo así se dice. Entonces, tratemos de darle información. No cambiemos de terapeuta o de acompañante. Tratemos de darle información, trabajemos juntos para que esas personas puedan crecer y puedan ayudar a nuestros hijos. El hecho de que tengan un título no significa que la sepan todas, ¿sí? Cada caso es único y especial, siempre lo decimos. Cada uno de los casos es totalmente diferente al otro. Yo les cuento de Mateo y hay algunas similitudes en algunas señales o cosas así, pero Mateo es Mateo, ¿eh? Y Brian es Brian y Laura es Laura, o sea, vamos por esa. Así que bueno, todos los abordajes son personalizados, nadie puede abordar a una persona y a otra de la misma manera. Así que tratemos siempre de dar oportunidad a los profesionales, por favor, no me los tiren abajo los profesionales, que muchas familias dicen, oh, este no sirve, este tampoco. Así que pongámonos las pilas con eso, apoyémoslo, contémosle, tomémonos nuestro tiempo de escribir. Si no te acordás todo lo que vas a ir a decirle al neurólogo o al terapeuta, escribilo. Escribilo, hacete una lista y cuando llegas ahí, andá mirando la lista y andá hablándole de cada uno de esos temas, que los va a ayudar muchísimo a todos los profesionales a entender un poco más cómo se vive en tu casa, cómo se vive y cómo es el entorno de esa persona que es su paciente, ¿sí? Así que, bueno, nada, simplemente vamos a escuchar una canción más porque este tema es largo. Eres quien dice ser. Lo que prometiste ayer, eres paz en la tormenta, el abrigo que sustenta cada respirar. Dios, que siempre está presente, pastor, que guía el remanente. Eres manantial de vida, tu palabra es el ancla de mi barca. Oh, tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Dios, de más que suficiente amor que me hace ser valiente. Eres Dios de lo imposible, en tu nombre está segura mi victoria. Ah, ah, tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, caricia me acerca a la verdad. Tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Puedo correr si vas conmigo, puedo volar si me sostienes, puedo vencer si a ti me rindo. Puedo vivir donde tú vives, puedo soñar y estar seguro, eres el Dios de lo imposible. Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas, eres el Dios de lo imposible. Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas, eres el Dios de lo imposible. Oh, eres el Dios de lo imposible. Oh, eres el Dios de lo imposible. De lo imposible tú eres yo. Eres el Dios de lo imposible. Centro de Capacitación Acompañarte ofrece cursos de abordaje, estrategia y comunicación en TEA y TGD. Bueno, volvimos. Estoy haciendo los videos, recién le decía al chico, estoy haciendo los videos más cortitos para que puedan bueno, verlos y que bueno, no se cansen también. Pero en el Face del centro de... a ver si sí, estamos en el Face del centro. Porque la idea es que las chicas y bueno la gente que quiera estar viendo qué temas tocamos, tocamos las señales de alerta, diagnóstico, tocamos el entorno, cuando hablamos de familia y hablamos de aquellas cosas que ayudan y que bueno que dan un avance a la persona con TEA es que el entorno se entienda y que sea lo más simple posible, ¿sí? Cuando hablamos de comunicar con una persona con TEA, tiene que ser algo simple, ¿sí? No se lo compliquemos con frases muy largas. La idea es hablar muy reducido, o sea, tratar de poner palabras muy claras. No hablemos de doble sentido, no hagamos chistes de esos como para que alguien entienda. O sea, tratemos de ser muy simples. Pero también el tema está en que nos miren a los ojos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que si encontrás una persona ves que no te habla, que vos le hablás y hace una actitud como de sordo, trata de ponerte al frente de esa persona, que la persona pueda levantar el mentón, que pueda verte. Y ahí recién empezás a hablarle, ¿sí? La atención es muchas veces focalizada en ese sentido, a través de la mirada. Entonces tenemos que tener en cuenta diferentes pautas para que la persona pueda entender lo que vos estás diciendo. Otra de las cosas que sugerimos también es que a veces tenemos la idea de que hablamos con una persona y le podemos contar la vida nuestra. Las personas con autismo tienen capacidad para entender muchas cosas si la han visto o la han vivido, ¿sí? Tratemos de ir hasta ese punto, ¿no? Entonces, la idea es, si querés mostrarle a dónde querés ir, anticipándole una foto, puede llegar a ser una foto de la abuela, una foto de un parque, una foto de algún lugar que vos quieras invitarlo a que él vaya, que vayas mostrándoles a través de imágenes, dónde y cómo vas a hacerlo, vamos a ir en tren, vamos a ir en colectivo, tenemos que llevar comida, tenemos que comprar esto, tenemos que aprender. O sea, hay un montón de situaciones que podemos ir ayudándolo a comprender la actividad anticipando con imágenes. Eso es importantísimo, ¿eh? Otra de las cosas, esto va para los docentes, el tema del tiempo de atención, ¿no? El tiempo de atención de muchas de las personas con TEA es muy reducido. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser que una persona con TEA tenga 3, 4 cosas en la cabeza a la vez, pensándola, y no es que no quiere darte bolilla a vos o no darte mirarte o atenderte, simplemente que está dentro de su interés, está en su pensamiento. Lo importante es, primero, tratemos de que la persona nos estar frente de la persona y que la persona nos mire cuando nosotros queremos. Un lenguaje sencillo, pocas palabras. Vamos, vení, tomá. Siempre tratar de afirmar juntamente con el lenguaje alguna seña. Muchas veces los chicos con autismo están acostumbrados, en el caso, hay casos, por ejemplo, de que les va muy bien el tema de que vos lo ayudes o le des a entender algo señalándoselo, ¿sí? El asiento, vení, sentate y le tocas el asiento. Esas cosas son las que ayudan al lenguaje, ¿sí? Porque a veces el lenguaje es complicado para ellos y muchas veces una seña ayuda. También, bueno, obviamente las imágenes, como le estaba diciendo, no es necesario que sea un dibujo, un pictograma o bajes una agenda, no. Simplemente las fotos desde tu teléfono, una foto de una persona que decís, bueno, mirá, vamos a ir a ver a la abuela y les mostrás la foto de la abuela. Esas cosas son importantísimas. Otra de las cosas, por ejemplo, son las opciones, ¿sí? Esto es un tip más sobre todo para los docentes, ¿no? Sabemos que las personas con autismo, normalmente cuando vos les das opciones, siempre van a elegir una. Es muy raro que te digan no a las dos. O las dos. En el caso de Mateo te diría las dos. Le decís, ¿qué querés? ¿Papa frita y torta frita? Y te dice las dos. ¿Qué querés? ¿Ir a la casa de la abuela o a la tía? Las dos. O sea, son casos y casos. Pero normalmente cuando uno le da opciones, es importante ver de qué. Muchas veces, y no estoy hablando de algo malo, al contrario. Miren, escuchen esta. Esta va a ser buena para las docentes. Las docentes necesitaban hablar de un tema, por ejemplo, un cuento, ¿no? Ya tienen en cuenta qué cosas van a darle al grupo en general, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Pero vos sabés que tenés una persona con autismo que le gusta los animales, en el caso de Mateo, ¿no? Entonces suma a ese cuento de Caperucita Roja, que tenés un lobo, sumale los tres cerditos, ¿no? Que hay un lobo también, los tres cerditos. Dale la opción de que él elija, total vos tenés que trabajar un cuento, dale la opción de trabajar un cuento, pero también con algo de su agrado, con algo que le llame la atención. Porque eso va a ser, primero que se va a focalizar en el cuento, porque va a encontrar algo de su agrado, que serían los animales. Segundo, es que vos vas a poder entrar con esa persona, entablar con esa persona un ida y vuelta, porque vos le vas a preguntar sobre ese cuento, sobre qué hicieron, sobre dónde están, sobre qué comieron, sobre muchas situaciones que vos te vas a dar cuenta que va a haber un ida y vuelta, va a haber una respuesta positiva. Quizás la respuesta no sea en palabras explicativas como cualquier otro niño, pero sí va a ser a través de la mirada, te va a mirar, te va a señalar, va a agarrar tu mano y va a apoyar tu mano sobre la imagen que él corre, a la respuesta que corresponde. Todas esas cosas son parte importante de ver que hay una conexión. Necesitamos entender que las personas con autismo llevan su tiempo, ¿sí? No es que llegó a la clase y a la semana ya tiene que darme bolilla, porque no es así. Las personas con autismo normalmente tienen un tiempo donde adaptarse, un vínculo, crean vínculos. Siempre va a haber algo que tengan en común con vos para poder formalizar ese vínculo. Tiene que haber algo de su interés. Normalmente puede llegar a ser desde siempre desde su patología, puede llegar a ser hasta del aroma. Estamos hablando de aromas, estamos hablando de cosas que hay un caso de una nena que le gusta el jabón DAP, jabón, y agarra algo y empieza a sentir el aroma, así como el aroma agradable de un jabón puede llegar a ser el aroma de otras cosas. Y podemos llegar a trabajar también por Nele sobre flores, sobre colores de las flores, sobre lugares de las flores. O sea, tenemos muchísimo, pero tenemos que abrirnos un poco al panorama de trabajar algo desde su punto, desde su gusto, para poder ir abriendo así el abanico de poder estar trabajando cosas que sean agradables y no tan agradables, pero a la vez. Tener un tiempo de atención, el tiempo de atención es muy corto, se puede ir alargando a medida de que la actividad sea no solamente placentera, sino que ellos puedan estar teniendo un cierre de las actividades. Las actividades tenés que empezarlas, pero también tenés que ver si ya la persona ya no soporta el sonido del aula o la cantidad de actividad o ya pasaron más de 15 minutos. Para que vuelva otra vez a querer trabajar, no lo pases a 30, 40 minutos y bueno, y nada, que ya empiece en crisis, en enojo. No. La idea es que hagas una actividad que sea corta, pero sustanciosa. O sea, que vos puedas evaluar situaciones, que puedas tener una mirada de parte de él, una conexión social. Acuérdense que muchas de las cosas van a ir no solamente por la cantidad de material que le des, sino la calidad de material que le des. Podés trabajar muchas cosas y seguir esa misma actividad en la casa. Hacer que la mamá la vuelva a repetir como tarea, o que la amplíe un poquito más. Si le empezaste a hablar de plantas, porque tenías la parte de biología, bueno, que la mamá recorte plantas en la casa, que lo ayude a pegar. O sea, hay situaciones donde uno quizás no va a trabajar las 4 horas con vos dentro del colegio, pero el acompañante, la madre, o sea, y diferentes tareas que se le pueden ir dando, que van a ir armándote un tema y completando un tema que lo vas a poder evaluar. Tratemos de tener paciencia también con el tema de las actividades. Ellos les cuesta mucho a veces el trazo, el poder escribir, pero no le cuesta, por ejemplo, escribir en un teclado. Entonces tratemos de que las actividades también sean dentro de lo que es poder evaluarlo a través de qué hace en una computadora. ¿Escribe lo mismo? Sí, escribe lo mismo. Escribe con las teclas, no escribe con el trazo, pero está bueno que uno tenga también, que sea un poco más flexible también en cuanto a evaluar estas cosas, porque ellos sí pueden. A veces llevarlo al punto tal de que nosotros queremos que sean de la manera que nosotros tenemos como entendido que debe ser, hace que la persona se frustre, ¿no? Y sobre todo cuando lo pasamos de tiempo, cuando lo sentimos que lo estamos obligando. Así que bueno, tengamos cuidado con eso, porque las personas pueden trabajar muy bien, las personas con TEA pueden trabajar a full con un montón de cosas, siempre que estemos tratando de animarlos a través de sus gustos. Eso es importantísimo, conocerlo, a veces también darle sus tiempos, todos nosotros lo necesitamos. Imagínense que ellos también, es una presión muy grande el poder estar en un lugar, sentir las voces todas al mismo tiempo, saber que ese lugar, hasta que haya un vínculo y haya un acostumbramiento del lugar, no es su lugar, es mucho más cómodo estar en su casa. Así que bueno, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando decimos no, tiene que cumplir horario, tiene que estar 2 o 3 horas dentro del colegio para que tenga una currícula, para que pueda ser parte de. Entonces, si querés que el niño con TEA sea parte de, adecuá las actividades, hace un ambiente adecuado también

Entonces, vamos a escuchar ya la nota de comportamiento agresivo. Tienes una constante batalla con esos comportamientos agresivos. Aún no has encontrado la solución. No sabes cómo tratarlos y probablemente lo has tratado todo. Quédate conmigo para poder enseñarte la solución. Para comenzar, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que tu hijo con autismo quiera atacarte o quiera herirte? La respuesta es no. Entonces, no vamos a usar más la palabra comportamiento agresivo. Vamos a usar de ahora en adelante intenso. Comportamiento intenso, porque realmente eso es lo que está sucediendo. Es un comportamiento intenso por la intensidad que tu hijo con autismo está experimentando en el momento. Él no te quiere atacar, descarta agresividad. Quiero que observes la causa de ese comportamiento intenso. Una vez que tú tengas la causa del comportamiento intenso, lo que vas a hacer es buscar la manera efectiva de comunicarse. Cuando encuentres la causa, vas a encontrar el motivo y así vas a poder también encontrar la solución. Ojo con esto, el comportamiento intenso siempre es una manera de comunicación. Una manera de comunicación no efectiva. Pero lo bueno es que tú estás aquí para poder enseñar la manera efectiva de comunicarse. Es importante que siempre ofrezcas explicaciones. Quiero ayudarte, quiero hacerte el bien, quiero que puedas comunicarte con las personas de una manera que funciona, de una manera que a todos nos gusta, que es la amabilidad, que no es intensa. Entonces también vas a ofrecer una alternativa. De ahora en adelante, cada cosa que tú quieras quitarle, vas a darle algo que él sí puede hacer. Por ejemplo, si él tiene un comportamiento intenso porque tú le estás quitando un objeto que se mete a la boca y que probablemente le cause daño, tú de ahora en adelante le vas a dar un objeto que sí puede masticar. También te aconsejo que no lo reprendas. ¿Por qué? Porque cuando existe el miedo en el proceso de aprendizaje, va a pasar que la persona receptora va a recluirse y va a encasillarse más. Va a querer estar sola. Y una persona que se retrae va a resistir ese aprendizaje. Bueno, fue cortito, pero quiero que entiendan esto, ¿no? El tema de la agresividad, muchas veces vemos conductas agresivas, pero tiene mucha razón esta terapeuta cuando explica de que no es agresión, porque la agresión pasa por el tema de estar planeando hacer algo, algún daño específico y agredir o agredir de una manera consciente. En este caso, es una respuesta a no poder comunicar o a no poder explicar lo que desea o no desea en algunos casos. Entonces, tratemos de siempre tener en cuenta estas cosas para poder también buscar la causa, que es lo que está... A veces no es solamente alguien que le haga algo o que le quitemos algo en ese momento. Les cuento que hay muchos casos de niños que quedan con un pensamiento, como todos nosotros, una sensibilidad o algo que haya pasado en algún momento del día. Y muchas veces el tema del trastorno de sueño no solamente es por el tema de que hayan comido algo mal o que le haya caído algo mal al estómago o que, bueno, o que tengan algún dolor. Muchas veces también son pensamientos. Cosas que no le cerraron, cosas que quedaron con un momento de tristeza o angustia y que obviamente eso se refleja en no poder dormir o no poder sentirse como cualquiera de nosotros que lo habla y ya ellos tienen problemas al poder estar comunicando sus sentimientos. Así que tengamos también el tema de las causas, puede llegar a ser, como les dije recién, puede llegar a ser algo que hayan comido, que no se sientan bien, pero tengamos en cuenta los factores, ¿sí? Tengamos en cuenta también el día que hayan tenido, si realmente fue agradable, si tuvieron un día pesado, cuánto tiempo estuvieron en terapias, cuánto tiempo estuvieron en el colegio. Quizás necesitaban silencio. Todos nosotros necesitamos, de alguna manera, en algún momento, desengancharnos de todo lo que hicimos durante el día. Y creo que, bueno, ellos no son la excepción. Es más, creo que tenemos que estar muy pendientes también, porque ellos sufren mucho más todos los estímulos alrededor, tanto sonidos como luces, como gente, como cansancio. A un nivel mucho mayor que el nuestro, que podemos llegar a entender situaciones que ellos a veces no, y eso también genera en ellos algunas conductas que, como decía esta terapeuta, no es agresividad, no es que quieren ser agresivos con vos, sino que es una respuesta a no poder entender esa clase de estímulos. Bueno, realmente tenemos nada de tiempo, son 6 minutos, pero bueno, quería agradecerles a todos por estar, por compartir con nosotros, porque bueno, estos videos y esta forma de comunicar es la oportunidad que tenemos nosotros como grupo, como acompañarte, a poder decirles que bueno, que estamos presentes, que es no solamente en el mes del autismo, que es abril, sino que estamos todo el año. Trabajamos para que la gente pueda ser consciente de una patología, que pueda darse cuenta que son personas que necesitan simplemente ser apuntalados, ser ayudados en algunas áreas para poder comprender un entorno que vos y yo somos parte, ¿sí? Tratemos de ser empáticos con la familia, ¿sí? Las familias necesitan eso para poder ser integrados, incluidos. Los hermanos de los chicos con TEA, eso es un tema lindo también para hablar, así que el lunes que seguramente vamos a hablar de límites y vamos a hablar de los hermanos de los chicos con TEA. Si animamos a algún hermano que venga o que nos manden que sea un video diciendo mi hermano es, si logro grabar a sus hermanos, bueno, después les digo. Así que bueno, esperemos el lunes que podamos estar juntos nuevamente a las 20 horas. Vamos a estar aquí en 88.1 hablando más y acompañándote. Vamos a un tema y después nos despedimos ya de uno. Días grises, ya me duele la cabeza de darle vuelta y vuelta queriendo una respuesta, y he buscado como un loco algo que me quite la pena, borrón y cuenta nueva es lo que yo quisiera. Días pasé viniendo yendo sin ti, todo se ve distinto si estás aquí. Acepto que no puedo más, solo yo me he convertido a ti por tu inmenso amor. Es que sabes, yes, soy un loco más que cree en tus milagros. Necesito que me tomes en tus brazos, uno más que viene a ti desesperado. Ese soy yo, ese soy yo. Funky, tiramos salvavidas. Que seas mi guía, sin ti no puedo más. No importa lo que me digan, quiero darte mi vida, dártela hasta el final. Porque estar sin ti me paga mal. Todo lo he probado y nada sabe igual. Te amo, no es mentira, más que a la vida. Días pasé viniendo y yendo sin ti. Todo se ve distinto si estás aquí. Y es que sabes. Necesito que me tomes en tus brazos, uno más que viene a ti desesperado. Ese soy yo, ese soy yo. Quiero serte obvio, en esto no me gusta la apariencia,

que camina hacia el mar. Ríe, ríe y llora, aunque da mucho por